Estamos en rentas, nos vamos a la práctica P03. Vamos a hacer ahora el ejercicio P0302. El título es simplemente VAN, el valor actual neto. El ejercicio dice así. Aplicando una tasa del 8% efectivo anual, calcular el VAN de una operación de inversión con las siguientes características. Desembolso de 1.100.000 euros, siendo las recuperaciones de 200.000 euros transcurrido un trimestre, 300.000 transcurridos dos trimestres, más 400.000 transcurridos un trimestre más y 500.000 transcurridos cuatro trimestres más. La duración total de la operación es de 2 años. Estupendo, muchas gracias. Vamos a hacer el ejercicio del VAN. Si lo ponemos en una tabla, los datos, y esa tabla va en trimestres, el desembolso inicial lo ponemos en cero, que es de 1.100.000, y le ponemos signo negativo. Y luego, como son 2 años, tengo que dibujar en esa tabla los trimestres hasta 8, ¿vale? Porque hay 8 trimestres en 2 años. Y luego tengo que colocar bien los flujos de caja. Nos dice que el primero es de 200.000 transcurrido un trimestre, pues lo pongo en 1. Luego nos dice que 2 trimestres más, la palabra más es importante porque tienes que contar a partir de 1, con lo cual te vas al trimestre 3, y ahí tengo que meter 300.000. Un trimestre más, meto 400.000. Y luego, 1, 2, 3 y 4 trimestres más, ya meto la última cifra que es 500.000. El tipo de interés con el que voy a tener que trabajar es con el ISU 4, porque si la renta es trimestral, tengo que trabajar con el efectivo trimestral. Como el dato que me han dado es un I anual, que es un 8, tengo que convertir ese 8, que es anual, en un ISU 4, que será trimestral. Vamos a ver ahora gráficamente, si lo dibujamos. Represento una recta con los trimestres empezando en 0 hasta 8. Pongo los flujos de caja, el primero negativo, menos 1.100.000. Y luego los demás son positivos. 200.000 en 1, 300.000 en 3, 400.000 en 4 y 500.000 en 8. La formulita del VAN te dice que primero pongas el desembolso inicial con su signo negativo y luego que te lleves a 0 todas las recuperaciones. Para llevarlas a 0 tendrás que descontar, por lo tanto hay que dividir entre 1 más ISU 4 elevado al número de trimestres que sean. Y así, los 200.000 euros, el exponente, ¿quién es? 1, porque estoy descontando un trimestre. Los 300.000 euros habrá que dividir entre 1 más ISU 4 elevado al cubo. ¿Por qué 3? Porque hay que descontar 3 trimestres. Los 400.000 habrá que descontar 4 y los 500.000 habrá que descontar 8 trimestres. Esa formulita se calcula y nos da un VAN de 178.402,55. Y aquí os he puesto que para calcular ISU 4 lo que haces es 1 más I elevado a 1/4 menos 1. En este caso, como el I es un 8%, tienes que poner 1 más 0,08 elevado a 1/4 menos 1. Eso lo metes en la memoria de la calculadora para que trabajes a tope de decimales y ya puedes calcular esto, que es el VAN. Que lo cuente otra vez, ¿no? Venga, genial. Oye, ¿qué es el VAN? Pues el VAN es ver si te resulta rentable una inversión o no. Entonces, comparas los flujos negativos, que normalmente es el desembolso, con los flujos positivos, que son las recuperaciones que hay después. Si tú analizaras esto, sin saber finanzas, lo primero que se te ocurriría es sumar. Y si sumas los flujos positivos, ves que esto te sale 1.400.000 y tú has desembolsado 1.100.000. Entonces, tú dirías, a ver, si yo desembolso 1.100.000 y gano 1.400.000, ¿la diferencia cuánto es? 300.000. Dices, qué bien, es un negocio de 300.000. Pero ¿qué pasa? Que es a lo largo de 2 años, con esos pagos justo en esos puntos. Con lo cual, si le aplicas finanzas, tú no puedes decir que ganas 300.000. Vas a ganar menos, porque se ha diferido los flujos positivos en el tiempo, a lo largo de 2 años. Entonces, ¿cómo se hace? Pues lo que se calcula es el VAN. El valor actual neto lo que pretende es llevarse todo a cero, para poder sumar. Porque yo solo puedo sumar aritméticamente los flujos si el tipo de interés fuera cero. Si el tipo de interés no es cero, yo voy a tener que descontar. Por lo tanto, el 1.100.000 sí que está en cero. Por lo tanto, veis que no le descuento. Pero los 200.000 ya los descuento un trimestre. Los 300.000, 3 trimestres. Los 400.000, 4 trimestres. Y los 500.000, 8 trimestres. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que al sumar todo, al final me da una cifra. Y esa cifra, en este caso, trabajando al tipo de interés que nos han dicho, que es el 8% anual, pero convertido en un I4 para poder operar, me sale la cifra del BAN 178.402,55. ¿A qué es menor que los 300.000 que tú habías calculado de cabeza, suponiendo que el tipo era 0%? Esto es, simplemente sumando cuantías, cada una con su signo. Pues claro que es menor. Y si el tipo de interés le aumentas, aún bajará más. E incluso para tipos de interés altos, ¿qué pasará? Que el BAN será negativo. ¿Y eso qué significará? Que la inversión a ese tipo de interés tan alto no me interesa hacerla. Pero a un tipo de interés del 8, efectivo anual, pues me puede interesar. ¿Se ve la idea? Fenomenal. Imagínate que tú no tuvieras tú el 1.100.000 y lo pidieras prestado al banco. Y el banco te pusiera un tipo de interés del 8% efectivo anual. Después de pagar los intereses del banco y habiendo tú obtenido los flujos de caja positivos, en términos actuales, en términos netos, ¿tú con cuánto dinero te quedarías? Pues con el BAN, con 178.402,55. Luego, te puede resultar interesante. ¿Por qué digo te puede resultar interesante? Porque muchas veces lo que se hace es comparar dos operaciones de inversión. Y si una tiene un BAN mayor que la otra, y solo puedes acometer una de las dos, pues normalmente ¿qué haces? Pues te vas a por la que tiene el BAN mayor. A ver, me habéis preguntado, ¿lo se entiende bien? Genial. Sí. Sí. Vale, la compañera pregunta que si en el BAN siempre son operaciones de descuento. Esto es, hay que llevarse todo a cero. Sí. En otros casos ya veremos que también calcularemos valores finales. Pero el BAN, lo que es la definición, el concepto del BAN, es el valor actual neto. La palabra actual significa valor en cero. Con lo cual te lo tienes que llevar todo a cero. ¿Vale? Muy bien. En el ejercicio anterior hemos usado otra fórmula, ¿vale? Esa es una buena pregunta. A ver, ¿por qué hemos usado otra fórmula en el ejercicio anterior, distinta? La fórmula oficial es esta, descontar uno a uno. Pero en el caso anterior teníamos la suerte que los 12.000 euros era una renta constante. Con lo cual, ¿yo qué hago? Pues me ahorro trabajo. En lugar de descontar 8 periodos uno a uno, que es un rollo, me puedo equivocar y voy a tardar, ¿qué hago? Pues uso las fórmulas de las rentas. ¿Qué ventaja tiene esa fórmula? Pues que te permite calcular el valor actual de una renta unitaria de un euro. Lo multiplicas luego por 12.000 y ya tienes el de una constante. ¿Se ve la idea? Esa pregunta es muy apropiada. Oye, ¿por qué unas veces calculas el BAN de una forma y otras veces de otra? Cuando van salteados, las cuantías van a lo loco, como este caso, que no lleva ningún orden, ni es constante, ni es geométrica, ni es aritmética, ni es nada. Este es el caso de varían como les da la gana. No hay más remedio que descontar una a una. Pero cuando tengamos rentas de cuantía constante, ¿qué hago? Aprovecho las fórmulas de las rentas. Y cuando ya veamos las geométricas y las aritméticas, si me encuentro con una operación de inversión que tiene las recuperaciones que varían en progresión geométrica, ¿yo qué haré? Pues aplicar la fórmula de la geométrica, porque me ayudará en lugar de ir cuantía a cuantía. Estupendo. ¿Tenéis alguna pregunta más? Vale, pues este es el método 1. Vamos a ver el método 2. Este ejercicio también se puede resolver de otra forma, y es, en lugar de trabajar en trimestres, trabajar en meses. ¿Por qué no? Y luego tú eliges. Quédate con esta imagen. Esta es en trimestres. Ahora te voy a poner la otra. La otra imagen, trabajando en meses, como son 2 años, serían 24 meses. Y los flujos de caja son los mismos. 1.100.000 negativos en cero, 200.000 al cabo de un trimestre, pero como estoy trabajando en meses, ¿qué hago? Lo pongo en el instante 3. Los 300.000 caen en el instante 9, los 400.000 en el 12 y los 500.000 en el 24, porque estoy en meses. Voy a necesitar trabajar con el ISUB 12, que es el tipo de interés mensual efectivo, que es 1 más i elevado a 1 partido de 12 menos 1. Como el i es un 8, la formulilla sale 1 más 0,08 elevado a 1 partido por 12 menos 1. Eso lo calculo y es lo que voy a utilizar en la fórmula del BAN. ¿Cuál es la fórmula del BAN? Pues el BAN es igual a menos 1.100.000 más 200.000 partido de 1 más i sub 12 al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque tengo que descontar 3 meses. ¿Y por qué i sub 12? Porque estás trabajando ahora en meses. Lo mismo le pasa a los 300.000, que hay que descontar usando el i sub 12 y elevando a la 9, porque son 9 meses para atrás. Los 400.000, 1 más i sub 12 elevado a la 12, porque son 12 meses que hay que descontar, y los 500.000 tienen el exponente a la 24. Calculo y me tiene que salir exactamente la misma cifra, porque es otro método. 178.402,55. Dime. Lo pones en el tercer mes porque es en el periodo del mes 1, 2 y 3 donde se recupera, bueno, donde se consiguen 200.000 euros, ¿no? El enunciado decía que la primera recuperación es transcurrido un trimestre. Pues como yo voy a trabajar en este caso en meses, ¿qué hago? Pues lo pongo en el instante 3. Porque es donde vence, porque te dice al trimestre. ¿Vale? Vale, ¿lo habéis pillado este método? ¿Cuál os ha gustado más? ¿Trabajar en trimestres o en meses? A ver, levantad la mano los que digáis en trimestres. ¡Hala! Los que digáis en meses. Te has quedado solo. Te has quedado solo. ¿Vale? Muy bien. Matemáticamente da igual, pero yo también prefiero en trimestres. ¿Por qué? Porque el enunciado te lo da así y porque hay menos. En lugar de 24, pues hay 8. Pero vamos, que si lo haces de la otra forma, no pasa nada y sale correcto. Muy bien. Bueno, pues ejercicio resuelto.